Bienvenidos a este cuarto bloque. En este bloque vamos a tener una entrevista con un hermano acá de estos valles. Bueno, vamos a invitarlo a que se presente. Vamos a usar el tercer micrófono por protocolo. No podemos compartir micrófonos. ¿No? ¿Algo así era? Algo así. La pandemia, todo eso. Hola, buenas. Hola, Dari. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, un placer. Un gusto. Queremos corroborar que se escuche el micrófono de Daro. Bien, se escucha, me dicen acá de la operación. Perfecto. Así que, bueno, les agradezco la invitación para este primer programa. Muchas gracias, Daro, por estar acá en este primer programa ariano de Aires Acuarianos. Y justamente uno de los motivos por los que te invitamos, además de conocerte un poco más y compartir, ¿no?, entre todos, todas las voces, es porque sos de Aries. Bueno, sí, así es. Y acepté la invitación con gusto y es un placer estar en este primer programa que inician. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con este ciclo de entrevistas. A ver, tenemos una pregunta para Daro. Ahí te queremos abrir la invitación a si te gustaría contarnos un poco cómo vivís vos esta energía ariana, cómo la sentís, cómo qué sentís, qué significa ser ariano, ¿no? Como... Bueno, voy a tomar las últimas palabras que decía Pablo hace un rato en referencia a Aries. Y bueno, creo que Aries tiene como común denominador para cualquier etapa de la vida ese espíritu de lucha. Y a lo largo de la vida, en diferentes momentos y circunstancias, puede ser más afuera o más adentro, pero esa visión de lucha siempre está impregnada en cada momento, más adentro o más afuera, pero es una energía que bueno, que está impregnada de esa manera. Y debe ser una cuestión tener el sol en Aries, ¿no? Como esta fuerza así que todo el tiempo nos está pidiendo manifestar ese impulso, ¿no? Manifestar ese acercarse a uno mismo también, como compartía Pablo hace un ratito, como esta energía ariana busca esa identificación consigo mismo, ¿no? Hay una búsqueda por, bueno, acá estoy yo y... Sí, entre otras cosas tiene esto de, bueno, de inconscientemente quizás ser un iniciador o ir en búsqueda de cosas nuevas. Aries también tiene esto de una energía muy apasionada en los comienzos de cada aventura o de cada situación. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Sí. Yo con la energía de Aries quería decir que yo me siento como esto de empezando un programa y todo con una acelere, ¿viste? Y toda una cuestión de que me está costando relajar, ¿no? Ahora recién un poquito lo estoy logrando. Entonces sentía eso también. Como que todos estamos atravesados por la energía de Aries en algún momento, cuando empieza algo, cuando empieza un proyecto, cuando... Y son cosas que de repente también definen quiénes somos, ¿no? De qué somos capaces y también hasta dónde queremos llegar y capaz es muy clave a dónde queremos ir, pensaba, ¿no? Sí, también tiene esta cosa del impulso por algo nuevo y así como los veo a ustedes, vas para adelante con todas las ganas, no ves la hora de que llegue ese momento y bueno, eso que... Y ahí entran un poco eso que se conoce como defectos, por así decirlo, de Aries o cosas a trabajar, ¿no? Que es la impaciencia, la ansiedad o la falta de pensar antes de actuar y esas... cuestiones, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que tiene el impulso en sí, de por sí, ¿no? Totalmente. Salís a la carga barraca, como dice, y bueno, vas en busca de algo ya previsto o sin saber, ¿no? Esta cosa de también ir a buscar algo, cosas nuevas, experimentar y así, de una. Bien. Bueno. Vamos con una segunda pregunta. Tenemos una segunda pregunta. Tanto con lo que es la astrología como con lo que es el tarot, se suele tener muy presente la cuestión de los sueños, ¿no? Los sueños nos invitan a escuchar ciertos mensajes que nuestro inconsciente nos intenta transmitir, nos ayuda a procesar situaciones de la vida cotidiana, situaciones más profundas en la psiquis que salen a la luz con los sueños, y muchas veces nos han bajado gran cantidad de data, ¿no?, en los sueños. Entonces, te queríamos invitar a si nos querías compartir algún sueño que vos sientas que tiene esta carga. Sí, bueno, no sé si algún sueño puntual. Me ocurre que los sueños quizás últimamente no me bajan con mucho detalle como para explayarme. Sí, en la relación con mis sueños les puedo contar que, bueno, estamos en una época muy linda para los sueños. Es una época del año en donde el sueño nos invita a pasar más tiempo con él. El invierno. Sí, qué lindo. Sí, es algo hermoso y bueno, el aprender a escucharse y a saber dedicarle los tiempos necesarios a los sueños también es importante. Y después, en cuanto a los sueños más concretos, bueno, durante mucho tiempo tuve una desconexión con recordar los sueños al día siguiente, pero de un tiempo a esta parte se me están presentando más seguido. Bueno, a veces bajan mensajes, a veces no, pero bueno, estoy en esa recorrida de conexión con mis sueños. qué gran cuestión, ¿no? Porque uno, a mí me pasa también, viste, que este último tiempo por ahí no estoy tan conectado con recordar los sueños también. Siento que uno está a full todo el día haciendo cantidad de cosas, entonces llega la noche y se duerme uno, ¿no? Está como muy, muy cansado. Entonces también eso muchas veces influye en ese recordar. Pero bueno, igual siento que siempre opera, ¿no? Porque sabe inconsciente, entonces por ahí, aunque uno no lo recuerde, sí ocurre ese laburo. Totalmente. Inconsciente, ¿no? Como de repente no, discúlpame, Ale. No, y después lo que les puedo agregar es que en el último tiempo también me he dado cuenta de los momentos en que se me presentan más sueños. Está muy relacionado con la luna y su ciclo, ¿no? Pude identificar eso según por dónde está atravesando la luna. Esto tengo más conexión o no. O más recuerdos sobre los sueños, los hago más conscientes. Claro, está bueno eso, ¿no? Porque de repente, no sé, concretamente uno puede acercarse a la astrología en el sentido de que la puede comprobar, ver los ciclos en uno mismo, ver las energías, cómo funcionan en uno mismo, y es un lenguaje que usamos porque creemos que nos conecta a todos, entre todos. Y bueno, ahora Neptuno en Piscis también puede ser, ¿no? Si te está dando alguna influencia. Potencial ese tema de los sueños, ¿no? Que tiene que ver con el inconsciente de repente. Como soñar algo supuestamente es como el puente entre la conciencia y el inconsciente, porque ahí no hay ego, no hay conciencia, y sin embargo se forman imágenes que capaz son algunas un poco extrañas, otras son muy arquetípicas, u otras son cosas de vigilia y demás. Entonces, bueno, nada, en este tratar de conectarnos a todos entre todos, planteamos este tipo de preguntas en las entrevistas para unirnos en ese punto, ¿no? Que cada uno venga a compartir cómo vive su vida, básicamente. Así es. Te queríamos invitar, así como para descontracturar también, que nos cuentes alguna anécdota graciosa. Algo así que vos digas, acá me sacó una buena sonrisa. Siento en estos tiempos está bueno poder reírnos, ¿no? Bueno, algo gracioso es que en este momento siento la necesidad de usar barbijo. Está haciendo mucho frío, mucho frío y bueno, me parece que sería muy útil. Lamentablemente no lo tengo a mano. Producción, un barbijo, por favor. Queríamos preguntarte también, ¿por qué elegiste vivir acá? O sea, ¿qué te atrajo de este pueblo Taipichín, pueblo lindo? ¿Cómo qué te ha traído? Bueno, yo llegué acá hace algo más de 3 años. Llegué en un momento en donde no tenía decidido quedarme a vivir. Así que estoy convencido de que yo no elegí vivir acá. No lo elegí. Llámenlo destino, era lo que me tocaba. Pero bueno, cada día desde que llegué, que estoy convencido de estar en el lugar que me toca y que elijo, aunque no lo elegí inicialmente. Wow, qué loco, ¿no? Cuántas historias similares hay de cómo hemos llegado acá y uno no se lo imagina y pasan los añitos. Sí, sí, seguramente. Sí, como tantos otros. Una historia más, ¿no? De repetida, que a más de uno le habrá pasado. Llegué con la intención de cuidar una casa por un tiempo muy corto. Era lo único programado. Y me quedé. Y bueno, se fueron dando diferentes circunstancias que hicieron acá estamos. Qué bueno. ¿Alguna sincronicidad? Como por sincronicidad entendemos estas cuestiones cuando uno ve que el universo se alinea, ¿no? Nuestra voluntad con algo que deseamos y que se nos manifiesta en el exterior, se alinean. Uno dice, wow, esto es completamente sincrónico. Como por poner un ejemplo, vimos la carta del programa y el ascendente, que es como hacia lo que tiende esto que estamos creando, es ascendente en Acuario. Entonces es como, wow, estamos haciendo un programa enfocándonos en esta energía y es el ascendente, es lo que nos va a llevar a conectar, ¿no? Entonces, desde ahí te queríamos invitar a que compartas alguna sincronía que hayas sentido en tu vida también para acercarnos, ¿no?, a esta información que es vital. Sí. Contactar con esas sincronías. Sí, sí, bueno. Seguramente que el sincronismo está totalmente relacionado con la astrología, ¿no? Y lo que se me viene es que, bueno, creo que para uno sentir y darse cuenta de esas sincronías también tiene que estar conectado, o se tiene que dar esto de que los planetas estén alineados. Y en mi caso, donde las veces que lo sentí más visible quizás fue que de repente se te viene un pensamiento o una persona a la cabeza después de mucho tiempo o una situación particular y no sé si al instante, pero quizá en el mismo día recibís un llamado, un mensaje, ¿no?, de esa persona y bueno, es un flash. Sí, a mí me pasa también, permiso, ¿no? Pero noto que, por ejemplo, es en la misma semana que yo me siento con un estado de ánimo particular y demás, y estoy como más abierto, capaz, a sentir esas conexiones y demás. Esas sincronicidades, esas cuestiones que de repente a mí me hacen sentir como... Es muy personal, ¿no? Pero como que estoy guiado de repente. Es como que voy por un camino que no sé si está marcado, pero sí me siento guiado. No sé cómo explicarlo de otra manera. Bueno, eso me pasa ahí con las sincronicidades. Y esto que hablabas vos de la carta astral, que justo vimos, íbamos a empezar el miércoles pasado con el programa, el 23 a las 21 horas. Y bueno, vinimos a hablar acá en la radio, que le agradecemos mucho también a la MHLH. Y bueno, al final surgió que empezáramos hoy y que por el frío vengamos a las 20 horas. Y ayer eso, me fijé la carta astral antes de ayer del programa y salía en 0 grados, 0 minutos, 1 segundo de Acuario, ¿viste? Y fue como, wow. Claramente teníamos que empezar este día a esta hora, ¿no? Como... Claro. Bueno, esos son ejemplos de sincronismo cuando llegan confirmaciones, ¿no? Cuando en realidad uno toma decisiones desde su sentir. Es más factible que lleguen estas confirmaciones, eso es el sincronismo, ¿no? Claro, como esos puntos que te dicen, bueno, va bien. Va por ahí, va por acá. y como te queríamos invitar a una parte libre, ¿no? Como algo que vos nos quieras compartir, más allá de las preguntas así, como bueno, algo que vos sientas compartir con nosotros, con todos los que nos están oyendo. Bueno, primero, lo mismo que le dije de entrada a la entrevista, que es un placer estar acá con ustedes dos particularmente. Me es muy grato haber recibido la invitación para este primer programa. Gracias, Varo. Me gusta lo que están haciendo, que lo puedan hacer. Voy a participar del concurso. Me anoté una frase para decirles y bueno... ya que estamos, se las voy a leer. Permiso. Por favor. Adelante. Si gana Daro, van a pensar que hay tongo. Bueno, estoy participando. Acá hay streaming, pueden ver. ¿No? Está todo legal. Bueno, la frase pertenece a un escritor español y dice: ¿Por qué quien sabe nadar flota sin pensarlo y quien no sabe se hunde? Porque el miedo pesa. Wow. Muy bueno. Y es así, ¿no? Tiene su peso. Es una energía densa, como quien quiere, ¿no? Es una energía que nos lleva, como uno dice, cuando se siente, cuando tiene miedo, cuando se siente triste, dice que ve todo gris. Y uno realmente, si se pone a ver, sí, todo tiene una percepción gris. Y hay algo, cuestiones vibratorias que nos llevan a hundirnos, ¿no? En el agua de las emociones, en el agua de la vida. Entonces, siento que sí, ¿no? Que es algo que está ahí, que de repente quien diga que no tiene miedo, claramente está mintiendo, porque es una emoción humana y están todos. Y más en estos tiempos que está tan fuerte en el inconsciente colectivo y que está tan sembrada y tan regada y que se quiere que esté esta energía dando vueltas, siento que es importante reconocer que el miedo está ahí, siempre va a estar. Yo con el tarot suelo compartir, ¿no? Que el miedo es por donde tenemos que ir. Uno se encuentra lo que te da miedo y lo que tenés que hacer. Yo en mi caso, por ejemplo, con la radio, la verdad que estaba con miedo, estaba nervioso, pero una parte mía era, no, bueno, pero hay que hacer esto, ¿no? Ahí hay un crecimiento. El que teme es el ego, el que teme es esa parte que no quiere crecer, que se siente cómoda donde está. Y esto de la energía ariana también, ¿no? Siento que esta energía ariana nos permite enfrentar este miedo que está ahí y hay que llevarse lo puesto. Sí, que también quería agregar que, hablando también de Aries, ¿no? Que decía que esa seguridad, esa confianza que muestra en sí mismo, en realidad de fondo es un gran miedo, ¿no? El que lo mueve a esa iniciativa, a mandarse, a salir con todo. Sí. Entonces, bueno, el miedo también es el gran motor, ¿no? Tenemos como mecanismo de defensa salir a atacar. ¿Y salir corriendo si es necesario? Para adelante. Siempre para adelante. Sí, siempre. Cerrando la entrevista ya, ¿o hay alguna otra pregunta? No sé si... Bueno, en realidad, si hay tiempo, traje algo más para compartirles. Por favor, por favor. Bueno, cuando me invitaron y me contaron un poco la temática del programa, quería traerles algo, conociéndolos a ustedes y aplicando también otras energías, aparte de la ariana. Por un sincronismo, quizá en ese momento en que Ale me compartiste la invitación, me topé con un texto... que es un extracto de diferentes párrafos del libro Encuentros con el Nahual. Y bueno, me pareció muy propicio, hasta sincrónico te diría. Sí. Así que bueno, lo traje para compartirles. Gracias. Bueno, dice: para verificar los hechos, primero hay que estar de acuerdo en sus significados. Lo malo es que para la mayoría de la gente, concordar es ser rígido. No salirse de la descripción oficial. Hay que tener muchas ganas de saber para atreverse a explorar otras áreas de consenso. Los brujos han comprobado que hay dos modos de estar de acuerdo. El primero es el consenso colectivo. Parte de la razón y te puede llevar muy lejos, pero inevitablemente terminará arrojándote en una paradoja. El segundo es el consenso inducido por el movimiento del punto de encaje, y solo puede ser corroborado por aquellos que comparten circunstancias semejantes. Un consenso basado en la experiencia individual lleva ventaja a uno basado en explicaciones, porque la vivencia de los sentidos es completa en sí misma. En cambio, la razón solo funciona mediante comparaciones, positivo y negativo, cierto o falso, y así. El primer efecto de penetrar en el consenso de los brujos es que esas dualidades que siempre hemos aceptado como algo evidente dejan de ser operantes, lo cual al principio es extremadamente desconcertante para la razón. Con el tiempo, los brujos aprenden que, en un mundo donde no hay objetos sólidos, sino seres que fluyen entre diversos estados de conciencia, no tiene sentido tratar de separar la verdad de la mentira. Decía Don Juan que la verdad es como la piedra angular de un edificio. Un hombre sensato no debería ponerse a removerla. Cuando nos entregamos a las definiciones, estancamos la energía. Esa tendencia es una imposición de la mente foránea y hay que acabar con ella. Don Juan le llamaba a la sustitución del consenso de la razón por el de la experiencia, creer sin creer. Para los brujos, esto redefine por completo el concepto de la corroboración. Ellos no buscan definiciones, sino resultados. Si una práctica logra elevar nuestro nivel de conciencia, ¿qué importa cómo nos la expliquemos? Los medios que nos llevan a actuar para ahorrar y acrecentar nuestra energía no tienen ninguna importancia, porque una vez en posesión de nuestra totalidad, entraremos en conceptos y las cosas se demuestran por sí mismas. tal vez tú consideres que estas afirmaciones son un permiso para la irresponsabilidad, pero un guerrero comprende el verdadero mensaje. La realidad es un hacer y un hacer se mide por sus frutos. Wow. Bueno, hermosa esa última frase también para como darle una conclusión a Aries, ¿no? Claro, hablando de guerrero. ¿La podrías repetir, Daro, por favor? Sí, claro. Dice, tal vez tú consideres que estas afirmaciones son un permiso para la irresponsabilidad, pero un guerrero comprende el verdadero mensaje. La realidad es un hacer, y un hacer se mide por sus frutos. Muy excelente. Muy excelente. Me gustaría remarcar ahí, que me parece muy interesante, esta cuestión, ¿no?, del que el conocimiento en sí suele ser dual, suele ser blanco-negro, o esto es así, esto es asá. Y la sabiduría implica una puesta en práctica, ¿no? Es esta unión de esta teoría con una experiencia que la corrobora o no. Entonces, siento que es importante esa sabiduría, ¿no? Y cultivarla cada uno en su propio camino, en su propia vida. Tiene todos los días situaciones en las que adquirir una sabiduría si intentamos no hacer las cosas como nos salen de entrada, ¿no? Parar un segundo, como Don Juan suele hablar mucho de eso, ¿no? De no hagas las cosas por inercia, sino para un segundo pensá, sentí y desde ahí actuá. Eso genera nuevos frutos, ¿no? El desafío de un ariano. Totalmente. Bueno. Bueno. Gracias, Daro. Vamos a cerrar el bloque con un tema. Que te vamos a invitar a que nos pidas un tema o que pidas un tema para que escuchemos, que quieras compartir. Bueno, voy a elegir un tema que lo pensé también acorde a la temática del día, así un poco de espíritu guerrero. Y se me vino un tema de una banda española cerca de Granada, del rapero que escuchamos antes. Wow. En este caso la banda es Reincidentes, son de Sevilla, Andalucía, España. Y el tema se llama Recuerdo de las conversaciones de Escalón, Canuto y Litrona en las que arreglábamos el mundo y que por desgracia aún tienen sentido. Creo que es el tema con el título más largo de la historia de la música. Así que bueno, esa es una particularidad y lo traigo para, bueno, un poco de rock para... Litrona, le llaman a las botellas de litro de birra. Me encantó empezar a llamarle Litrona. La Litrona. Muy bueno. Bueno, vamos a escucharlo. Ahí va. sueños nada.